Nadie sabe lo que llevo guardado en el pecho. Camino sonriendo aunque esté roto por dentro. Aprendí a disimular lo que me duele de verdad, porque mostrar fortaleza es mi forma de aguantar. Por fuera todo parece estar bien, por dentro hay batallas que no ve nadie más. Cargo silencios que me cuesta explicar y miedos profundos que no se van. Mi mundo se cae y nadie lo ve. Sonrío en el rostro, me duele la fe. Por dentro todo se rompe en silencio, mientras aparento estar bien y resistiendo. Nadie sabe lo que llevo guardado en el pecho. Camino sonriendo aunque esté roto por dentro. Aprendí a disimular lo que me duele de verdad, porque mostrar fortaleza es mi forma de aguantar. Por fuera todo parece estar bien, por dentro hay batallas que no ve nadie más. Cargo silencios que me cuesta explicar y miedos profundos que no se van. Mi mundo se cae.